El grito, el grito, el grito. La tribu en la calle en la tribu. El grito. Movimiento radiofónico callejero. No tiene entidad, no está. Muerto ni vivo, está desaparecido. Faltaban 7 meses para que se fuera Isabel Perón. Yo cuando hablaba con los demás y todo, yo, que no lo aguante, son 7 meses, aguantemos que son 7 meses. Después nos comimos 10 años de dictadura por no aguantar esos 7 meses. 7 meses, era un cachito así. El grito. Vos también, vos también, grita. Una onda pedo vieja. Sí. Corte de primera vez. Editar. Claro. Para el viernes. Bueno, editar. Claro. Editar. Editar. Editar. Editar. Se pinchó un pulmón, claro. Bueno, ahí. ¿Vamos? Corte con el pulmón. ¿Vamos? Bueno. ¿Estamos? Sí. Bueno. Uno, dos, tres, cuatro. Bom, bom, bom, bom, bom. Soñar. Bom bom bom bom bom, gritar. Bom bom bom bom bom, hablar. Bom bom bom bom bom, sentir. Bueno, podemos seguir adelante con el vamos a participar. Seguir participando. Pero que guarde. Bueno, che, pero cante las tres. Que guarde lo anterior. No cantamos, decimos. Bom bom bom bom, gritar. Bom bom bom bom bom, hablar. Bom bom bom bom bom, sentir. Es espantoso. ¿Para qué? ¿Para qué? Es un laco, somos un fracaso. Somos un fracaso. Es re triste, ¿no? ¿Escucharon decir esto? Este es de la radio de colegio diferencial. ¿10% de descuento me re... en este puto boleto, la cacha de mi madre? ¿Creen que mi día es para ustedes, hijos de remil puta? Porque el día a mí no me alcanza y les tengo que dar de comer a ustedes, la cacha de su madre. La tribu en la calle, la calle en la tribu. Radio itinerante. No, pero ya estoy re bien. Ya hice terapia. La tribu en la calle, la calle en la tribu. Vos también, vos también, vos también. Gritá. El grito. Movimiento urbano colectivo. En la época del mundial, cuando repite los videos, que era el presidente de turno. Pero lo vi tan fresco, tan bien al tipo, y me causó una sensación de terror, de miedo, de tenerlo tan cerca, y tan libre, y tan vivo. Ya te digo, año 89 te estoy hablando, ¿no? Ahora no sé cómo mierda será. El grito. El grito. La tribu en la calle. La calle en la tribu. El grito. la calle. El grito. Una zapatilla re organizada. El grito. Siguiendo los pasos urbanos. El grito. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. El grito. Siguiendo los pasos urbanos. El grito. La tribu en la calle. La calle en la tribu. El grito. Movimiento urbano colectivo. Todos repudiamos los asesinatos, las persecuciones, las torturas, pero digamos, no se queda ahí. Bueno, sí, los asesinatos siguen todos los días, cuando hay un montón de gente que muere de hambre o que no puede sobrevivir como consecuencia del modelo que instauró la dictadura. Y eso no se toma en cuenta masivamente. ¡El grito! Movimiento radiofónico callejero. El grito. La voz de la calle. El grito. El grito. La tribu en la calle, la calle en la tribu. Te tenés que rascar, la mano viene dura. También puedo entender el rencor de estos pibes. Y es el mismo rencor que puede sentir cualquiera de nosotros, ¿no? Que si lo canalizan escrachando a alguien y no matando a alguien, también es válido. Hay algo que es real, o sea, más allá de la generación que ya desapareció, hay una generación que no están dejando ser. Que no tiene laburo, que no tiene 2 millones de problemas. Y bueno, es como que están buscando que se repita la historia. El grito. Radio Nómade. El grito. El grito. El grito. Vos también. Vos también. Grita. El grito, el grito, el grito, el grito. Radio Nómade. El grito. Son 6 destornilladores de precisión. 4 pares de punta plana, 2 kilos. El sueño mío sería que la juventud vuelva a tener lo mismo que teníamos nosotros en la época del 50. El grito. Cuando sos tan viejo tenés los sueños de tener una banda y tocar y ser famoso, la pistola, pero los años pasan y se van cortando las chapas. Movimiento radiofónico callejero. Mi sueño es tener un local, poder trabajar tranquilo y todo eso, pero en este país no se puede hacer. El grito. La voz de la calle. El grito. Radio Nómade. Radio Nómade. El grito. La voz de la calle. Los profesores con los que he hablado aquí, que hacen la misma cosa que hago yo en los Estados Unidos, dan clases de literatura y cultura, les pagan malísimo. Entonces no pueden sobrevivir, no pueden hacer investigaciones, no pueden dar clases. Es estupendo lo que consiguen hacer con lo poco que les pagan. La situación económica es malísima, sí. Pero siempre me dicen que, dice la gente que no puede ser peor y luego empeora. La tribu en la calle en la tribu. El grito. Siguiendo los pasos urbanos, urbanos, urbanos, urbanos. Las plumetas tenés de 1 peso, 2 o 3, según la piedra, ¿no? El grito. Más que nada de eso, lo que difiere el radio nómade, el precio. El grito. Pero por docena la llevo mejor precio, ¿no? Claro. Soy artesano, antes que nada. Y bueno, hace 2 años que venía con un vacío adentro, ¿no? A nivel espiritual, que lo quería llenar con lugares hermosos que he ido. Llegaba a un determinado lugar, frente a un lago, una montaña, un valle, me armaba uno, me fumaba uno y terminaba el efecto y me daba cuenta que seguía vacío igual. Entonces ahí me di cuenta que no era la historia llenar ese vacío por dentro, de afuera hacia adentro, sino de adentro hacia afuera. Stop, porque tengo que vender. El grito, el grito. La tribu en la calle. La calle en la tribu. El grito. Levanten para ver, El grito, el grito, el grito. Radio Nómade. El grito. La tribu en la calle en la tribu. El grito. Nada respetan. Y eso me molesta muchísimo, de que algunos días venimos acá y está todo desparramada la basura, lleno. Está lleno de cesto para echar las cosas y nadie se molesta en echarlas. Y eso me duele muchísimo a mí. Y a veces, como puedo, me agacho y levanto una botella y la llevo yo misma al cesto. Se da cuenta que se falta de colaboración de la propia gente. Movimiento urbano colectivo. Nosotros mismos tenemos que cuidar para bien nuestro, ¿no le parece? El grito. Radio Nómade. El grito. La tribu en la calle en la tribu. La tribu en la calle en la tribu. El grito. Estoy jubilado, ¿viste? Gracias, muchachos. Yo estoy jubilado, cobro 200 pesos. Mientras tenía un ahorro, fui tirando. Ahora, cuando me quedé sin los ahorros, con 200 pesos no hago nada. Agarré el bandoneón y me vine a tocar acá. La música ayuda mucho, tuve artrosis, tuve 15 días en cama que no sabía, me quería matar. Mi señora me ayudaba a vestirme, a cortarme la carne, a darme de comer porque tenía las manos todas duras, con yeso. Y gracias al bandoneón pude salir. Y gracias a Dios, ¿no? Siguiendo los pasos urbanos. El grito. Movimiento urbano colectivo. Radio Nómade. La tribu en la calle. La calle en la tribu. ¿Qué era la patria? Hasta ese entonces yo registraba como la patria el himno, la bandera, el escudo, todo estaba relacionado con los símbolos. Pero después en Malvina me costaba realmente entender que mis compañeros se morían en el campo de batalla por eso. Y a partir de ahí empecé a preocuparme qué pasaba con los que no tienen para comer, qué pasaba con los desocupados, con los excluidos. Esa es la patria. Somos nosotros la patria, no son solamente los símbolos como me habían enseñado hasta ese entonces. El grito. Siguiendo los pasos urbanos. El grito. Son todos ladrones, todos ladrones. Roban, estos sí que roban. Y roban, ¿sabe cuánto? Y firma Pirulo. El grito. La voz de la calle. Somos payasos que trabajamos en la vía pública. Bueno, lo que le queremos comunicar a la gente es que nunca pierda la sonrisa, que es lo más lindo que hay. Como dice Celia Cruz, todo es un carnaval. El grito. La voz de la calle. El grito. siendo payaso, la gente se cohíbe porque crearon una falsa imagen de los payasos, porque delinquen. La gente lo asusta a los chicos, debe decirle, mira, el payaso antes era, el payaso era el amigo, como el policía. Bueno, ahora es al revés. Cuidado que te robo el payaso, cuidado que te robo el policía. Por eso es que los chicos y la gente corre. El grito. La tribu en la calle, la calle en la tribu. El grito. La voz de la calle. Y el hincha es sufrido, el hincha va y va y trata de obviar el empresario, el gerenciamiento, el hincha va por la camiseta, quiere la camiseta, putea, no voy más, rompe la radio, no lo veo más, y bueno, el lunes compro el diario, a ver cómo, te lo digo, desde la D hasta la A, ¿viste? Porque el hincha es el hincha, ¿viste? Es el que, la estructura del fútbol. El grito. Radio Nómade. Tenemos que ganar el domingo, así hay que ganar. Bueno, me voy caminando a ver si consigo algo. Tenía alguna moneda, tenía. ¿Está grabando? El grito. Todos los días, a toda hora. Bueno, vos grabá. Hagamos un avance que diga el grito y nada más. El grito. ¿Saturé? Yo soy de aquí. El grito. Radio itinerante. Argentina. Argentina trucha. A 6 pares de media por 5 pesos. Yo recién tendré acá, sé yo, un par de años. Vengo del norte, soy de Cuenca, Ecuador, pero no, vine simplemente por conocer, dada la influencia que tiene la Argentina a nivel mundial como un país más desarrollado dentro de Sudamérica, ¿no? A reconocer, a entablar, a diferenciar el aspecto social, económico, pero veo que es otro país más de Sudamérica, totalmente igual que todos los demás. El grito. Radio Nómade. Todo en Sudamérica es total, es global. Que Dios la bendiga, la visita. El grito. Movimiento radiofónico callejero. Yo la veo a Buenos Aires imponente, la veo tan grande, me parezco que quedo tan chiquita la de Buenos Aires, me resulta así Buenos Aires. La gente en Buenos Aires, la gente vive para sí. Yo lo veo pasando, y la gente va como mirando para adentro, ¿no es cierto? Pero es su forma de vida. ¡El grito! Radio Nómade. El grito. Vos también. Grita. El grito. El grito. Movimiento radiofónico callejero. Nosotros acá en Río Negro tenemos unas 5 millones de hectáreas de tierras que el gobierno dice en tierras fiscales, porque la denominación que le ha dado, pero en realidad son territorios de los pueblos originarios. Al quedarnos sin tierra, no tenemos nada que hacer y vamos a lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido. Los indígenas van a tener que emigrar de los campos o a las grandes ciudades y a vivir en los lugares que se les están reservados, que son los barrios miserables en las grandes ciudades, para no hacer nada y engrosar la gran inmensa mayoría de desocupados. El grito. La tierra no es un bien ganancial para los pueblos originarios, es la madre. El grito. Radio Nómade. Muy diferente a las chicas de antes, están muy liberadas, son más fáciles ahora, antes era muy difícil. El grito. Pero las mujeres están divinas. ¿A qué te crees que salía a la puerta yo? La voz de la calle. grito. Radio itinerante. Vos en tu casa te tomaste una botella de cerveza o una cerveza con la comida. Acá también, pero no. No viaja ninguno borracho, no, ninguno se droga, hay nenitos. Hay mamás, papás, nenitos, abuelas, abuelos, que salen todos juntos. O sea que esto es lo mismo, pero trasladado a la murga. Somos todos pibes sanos, que todos venía a bailar, disfrutar, pasarla bien y divertir a la gente también. ¿Qué grito? La familia trasladada a la murga, y en grande. Nada más. Los vecinos tienen un poco de discriminación a los discapacitados, a la gente con discapacidad. El grito. Radio Nómade. Radio Nómade. Radio Nómade. Radio Nómade. Una de las cosas que me dicen las personas con capacidades diferentes es: lo que quiero es que me miren. Lo que más me duele de todo lo que me sucede, digamos, no es no poder cruzar una calle porque no está bien hecha la bajada en la calle. Lo que más me duele es que no me miren, que me ignoren. El grito. Movimiento radiofónico callejero. Porque si no la discrimina, es como si fuera que lo está echando afuera, ¿me entendés? El grito. Radio Nómade. Radio Nómade. Y por ejemplo en los tambores vos vas a dar cuenta que hay una leyenda que dice Tequilagua no bomba, ¿sí? Eso es un proverbio ruandés que quiere decir los tambores nunca suenan sin razón. Suena por los que a veces vienen a pedirnos plata para comer, suena por los chicos que a veces vemos acá dándose con la bolsita de pochirrán, suena por la injusticia. Para mí cuando suena un tambor es un llamado de rebeldía. Siguiendo los pasos urbanos. El grito. Radio Itinerante. ¡Grito! El problema de fondo son los gobiernos, que son serviles al gobierno imperialista. ¿Qué pasa? Que la gente no gasta. Tiene plata para gastar. No tenemos empresa, no tenemos capital, ¿para qué queremos presidente? ¿Para qué queremos senadores? El grito. Yo sé lo que es ver un cristiano correr un gato para comérselo. ¿Para qué? ¿Para manejar qué? Tengo una tarea que cumplir. ¿Para que nos roben a nosotros el sueldo, la jubilación, para eso? Y era un cristiano. Un tipo, un hombre, un hermano, un paisano, ¿entendés? Corriendo un gato. ¡Que abren el corralito! Acá a la gente le faltan huevos, a los hombres le faltan huevos para que salgan a hacer algo. ¡El grito! Movimiento urbano colectivo. Y esto es el apocalipsis, querida, lo que se está viviendo es el apocalipsis. El grito. Es insólito porque una noche me para un gordo. Se me sube en el coche mientras bajaban otros dos. Y me dio desconfianza el gordo. Me dice, vamos derecho hasta Federico Lacroce. Y en Federico Lacroce empezá a pasar despacio. Yo le pregunté al gordo, ¿en qué andas? No, llevo comida, me dice. Con lo cual el tiempo no me solucionó ninguna duda. El grito. Movimiento urbano colectivo. ¿Sabes qué era lo que hacía? Llevaba un bol con 2-3 kilos de arroz, 2-3 kilos de arroz, cubiertos descartables y bandejitas de repisería, donde veía a alguno durmiendo en un umbral, bajaba lo convidado y le daba. El grito. Siguiendo los pasos urbanos.